buscar el sable. Y otra vez en el aire ondea cuando tú llores tu nacre. Soy el amo de tu tierra, vuelve a mí nuestros hogares. Ya en el mar la espalda cubre tus tropas innumerables. Quieren hacernos un esclavo, pisotear nuestras ciudades, incendiar nuestros poblados, profanar nuestros altares, matar nuestra lengua hermosa y cubrirnos de luto y sangre. Te espera y la sangre negra vuelve a revelar que el chacón te lleve gringo de tu pastanque, que te dé diarrea, que te va a rezar, que tu madre espere envuelto en bandera, si es que no la alcanzo yo a quemar. Cuantos disparen, y llame a sus aliados, que quieran que también llame. Largas danzas de